jueves 16 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Y comenzamos este informativo con la última hora en torno a una noticia importante que dimos el día de ayer, Xavi. Así es, y ahora es que Caja Navarra dice que aprobó una dación en pago y canceló la deuda hipotecaria de la persona realojada en Berriozar. Según informa la agencia Europa Press, Caja Navarra aprobó en el año 2008 una dación en pago y la cancelación de la deuda hipotecaria de la persona a la que la plataforma de afectados por la hipoteca, ha realojado en una vivienda vacía de Berriozar, propiedad de la Caixa. Y precisamente desde la Caixa esgrimen, asimismo, que esta persona no es cliente de CaixaBank. Retoman las concentraciones de los miércoles por la sanidad pública. La Plataforma Navarra de Salud ha preparado una campaña en defensa del sistema sanitario público, continuando con las acciones realizadas en los centros de salud durante 2012. En el marco de esas movilizaciones, un grupo de trabajadoras del Centro de Salud de Berriozar llevó a cabo ayer una concentración en el mismo centro a favor de la salud pública. Concretamente, en la movilización de ayer se centraron en denunciar el proceso de privatización de varios servicios sanitarios, como el de las comidas en el complejo hospitalario. Escuchamos a una de las trabajadoras del centro, Charo Sinaga, en representación de los manifestantes. Hoy nos hemos concentrado en el centro de salud, dentro de la campaña que se ha organizado por la Plataforma en Defensa de la Salud. Lo que se propone es hacer a lo largo de los meses de mayo y junio, todos los miércoles, concentraciones en Berriozar. Vamos a hacer a las 10 de la mañana y durante 10 minutos. Invitamos a todos los usuarios de la población porque entendemos que es un problema que defendemos la sanidad pública, por lo tanto nos atañe a los trabajadores por una parte, pero también a los usuarios y a las usuarias. El tema de la semana que viene será otro, por la defensa de la salud pública. También se va a trabajar con el tema de la reproducción asistida y el derecho a la sexualidad, con la nueva ley también del aborto, las implicaciones que va a tener, y habrá más temas que ya los iremos anunciando. Invitamos a toda la población de Berriozar que se sume a estas concentraciones, que ahora van a ser a las 10 de la mañana, los miércoles, durante 10 minutos. Escuchábamos a Charo Sinaga a animar a participar en estas protestas, que cada miércoles versarán sobre una temática diferente, aunque la de ayer en concreto, como decíamos antes, era la privatización de varios servicios sanitarios. Precisamente de ello nos hablaba también Charo Sinaga. La escuchamos. Entendemos que esto es una política que viene dándose de un tiempo a esta parte, que el tema de esta semana es en contra de las privatizaciones, que ahora acabamos de ver cómo en Navarra se han privatizado todas las cocinas del complejo hospitalario. Anteriormente había otras privatizaciones, como han sido los servicios de lencería, de limpieza. En ningún momento ha habido, digamos, comprobaciones o demostraciones de que haya sido más rentable esa privatización, por una parte, y además, remitiéndonos a lo más actual, toda la privatización de las cocinas lo que ha generado es muchísimos problemas en cuanto a los aspectos, digamos, más nutritivos de salud, muchas protestas, no solamente de las personas o pacientes ingresados, sino también de los profesionales que trabajan, médicos, dietistas. Nunca había habido tanta respuesta, digamos, a la mala calidad de la comida. En ningún momento han podido demostrar que ni sea rentable económicamente. Han desmontado todo un servicio que existía, que era bueno, y ya veremos cómo va esto. El Ejecutivo Navarro financiará con 148.000 euros la escuela infantil de 0 a 3 años de Berriozar. El Gobierno de Navarra contribuirá con casi 4 millones de euros a la financiación de 49 escuelas municipales de primer ciclo del 0 a 3 años durante el curso 2012-2013, según recogen sendos acuerdos aprobados por el Ejecutivo Foral. Para ello, el Gobierno suscribirá convenios de colaboración con las 45 entidades locales a las que pertenecen estos centros, entre las que se encuentra Berriozar. En la actualidad, ha explicado el Gobierno navarro en un comunicado, existen 95 centros infantiles de titularidad municipal en la comunidad foral y de ellos, según el Ejecutivo, siempre 66 han demostrado el carácter educativo y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa que regula ese primer ciclo de educación infantil en Navarra. En concreto, la Escuela Infantil de Berriozar recibirá 148.193,52 €. Cabe recordar, asimismo, que el Gobierno de Navarra, a través de estos convenios, contribuye a la financiación de estos centros de 0 a 3 años, pero que también aportan los ayuntamientos y los propios familiares. Otro ciclista accidentado en el cruce de Askatasuna y Avenida Berriozar. No es el primero ni parece que vaya a ser el último. Últimamente, el cruce entre la calle Askatasuna y la Avenida de Berriozar está siendo protagonista de varios accidentes. Sin duda, se trata de uno de los puntos rojos de Berriozar en cuanto a siniestralidad. Ayer se producía otro atropello de un ciclista por parte de un automóvil. El equipo de gobierno municipal se reunirá esta tarde con los padres y madres en la Escuela de Música de Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar ha invitado a los padres y madres del alumnado de la Escuela de Música de Berriozar a una reunión que realizará hoy jueves 16 de mayo a las 6 de la tarde en el Kulturgune, donde el equipo de gobierno dará a conocer la nueva planificación y los cambios que se realizarán en la escuela de cara al curso 2013-2014. El colectivo Herrira llama a participar en el Día Solidario que han organizado en Berriozar. El sábado 18 de mayo tendrá lugar el Elkartasuneguna o Día Solidario organizado por el colectivo a favor de los derechos de los presos Herrira. Así, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se instalará un mercadillo con productos de segunda mano. También habrá una subasta de arte y a las 12 del mediodía tendrá lugar una exhibición de Herri Kirolak. Una hora después habrá una concentración a favor de los presos políticos y a mediodía una paellada amenizada por la fanfarre. Por último, a las 6:30 de la tarde, los presentes tendrán la oportunidad de bailar y cantar, acompañados por el grupo Akari. Todas las actividades tendrán lugar, como hemos dicho, este sábado en la Plaza Euskal Herria. Zortzen Ikas Batuaz ha suspendido la fiesta del domingo debido al mal tiempo. Parece que el rumor que venía escuchándose durante los últimos días ha acabado por confirmarse. La fiesta de Zortzen Ikas Batuaz, que iba a tener lugar durante este fin de semana, ha tenido que ser suspendida. Las fuertes lluvias anunciadas para el domingo han obligado a la organización de la fiesta a favor de la Escuela Pública Vasca a tomar esta difícil decisión. Todavía se desconoce si se trasladará el evento a otra fecha más propicia o si, por el contrario, la cancelación es definitiva. Hablamos ahora de la información meteorológica, Xavi. Sí, John. Hoy también lloverá principalmente durante la segunda mitad del día y de madrugada y durante buena parte de la mañana tendremos alternancia de nubes y claros, siendo la lluvia menos probable. Y por la tarde los cielos se cubrirán y el riesgo de precipitaciones aumentará y además estas serán más generalizadas, sin descartar alguna que otra tormenta. Las temperaturas diurnas podrían recuperarse un poco, pero serán muy parecidas a las del día anterior, mientras que las nocturnas bajarán. Es que ricasco, Xavi, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.